Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio que dedicamos a tertulias, debates, entrevistas, charlas y a dar a conocer pues a la labor de un montón de amigos que en el campo de la creación pues nos están mostrando todo su buen hacer. Volvemos al campo de la literatura después de estar durante un tiempo metidos de lleno en la música con compositores, músicos e instrumentistas, y volvemos a la de literatura, que también nos encanta. Y en este caso pues vamos a hablar con el amigo Humberto Pérez Tomé, que tiene un libro muy interesante. Ahora vamos a conocerlo, pero seguro que durante la charla te va a encantar, porque es de estos libros que a todo el mundo les interesa. Así que sin perder un instante, pues ya saludamos al amigo Humberto Pérez Tomé, le damos la bienvenida y por supuesto encantadísimos de tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Humberto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, Fran, por invitarme a tu programa, y muy buenas tardes a todos los que nos están oyendo y a ti también, por supuesto. Perfecto. A mí me llamó la atención el título porque, bueno, aunque nosotros pues ya nos conocemos hace un tiempo, pero bueno, cuando me presentaste este libro, me mostraste lo que hacía, estuve ahí mirando un poco las referencias y digo, pues mira qué sorpresa, pero resulta que tú llevas haciendo, llevas tratando este tipo de temáticas, incluso a través de un programa de radio, ahora lo comentaremos, pero bueno, para el titular... Título del libro, editorial y un poco, pues luego entramos en materia y nos cuentas cómo te surgió hablar de este personaje tan peculiar. Pues mira, el libro es Alexander Pierce, el caníbal irlandés. Lo ha publicado la editorial Secopia, un pequeño sello, pero que tiene una serie de colecciones muy definidas. Y está precisamente dentro de las colecciones, lo está publicado en la colección Mi expediente favorito. Que es un programa de radio que también... El programa de radio se llama Vidas Asesinas. Pero que está... Que lo tratas. Que tiene mucha vinculación, sí. Exactamente. A eso me refería. Y como ya te llevas dedicando, yo tenía la pregunta de cómo se te ocurrió pues escribir sobre un personaje tan curioso, pues te cambió la pregunta que tenía escrita, y dentro de esta temática que más o menos pues... llevas dedicándole un tiempo con el programa de radio y los libros que nos has comentado, ¿cómo se te ocurrió pues tratar este personaje, Alexander Pierce, que además es irlandés, no está muy muy cercano, digamos, geográficamente, ¿no? Bueno, geográficamente no, y en el tiempo tampoco, porque este es un sujeto del siglo XIX, ¿no? De principios, de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Bueno, pues mira, la verdad es que a mí este mundo, Alexander Pierce, hay que decir que fue una persona que ha llegado a nuestros oídos, a conocerle nosotros hoy día, en pleno siglo XXI, primero porque sus hechos fue que era una persona que mataba a personas para unas veces sobrevivir y otras veces sencillamente alimentarse, sí. Pudiendo hacerlo de otra manera, ¿no? Él al principio no era un asesino, sino que las circunstancias le llevaron a convertirse en un asesino, y simplemente él era un pícaro irlandés que frente a unas injustas leyes británicas, porque en esa época era cuando también Inglaterra tenía bajo su bota a Irlanda, sí. Y utilizaba a los irlandeses como mano de obra, iba a decir barata, no, prácticamente gratis, a base de encarcelar a gente por motivos completamente absurdos y enviarles a lugares tan remotos como en este caso era pues la isla de Van Diemen, que es lo que hoy conocemos como Tasmania, ¿no? Exactamente. Lo enviaban allí a trabajos forzados y que realmente era una forma de esclavitud, porque era un viaje sin retorno, ¿no? Les enviaban allí a costa de la corona, pagando el viaje de la corona, naturalmente, porque eran presos, pero cuando quedaban libres, pues si querían, podían volver otra vez a Irlanda. Lo que pasa es que después de haber estado trabajando 7, 8, 10 años en trabajos forzados sin cobrar ni un penique, pues no había manera de volver a Inglaterra, con lo cual al final lo que se predominaba era la colonización de las tierras de Allende del Mar de Inglaterra, ¿no? De lo que todavía no era un imperio, no era el imperio británico, pero que estaba en vías de ser, ¿no? Recuerdo que en una plataforma este señor se escapó de una cárcel. Bueno, este señor, la verdad es que, vamos a ver, Alexander Pierce, que era, nada, era además un tipo que era enclenque, o sea, un tío bajito, enclenque, ya lo que he dicho, ¿no? O sea, un pillo, un pícaro que subsistía de pequeños robos y hurtos y luego venderlo de mala manera y, bueno, pues era un irlandés pobre, ¿no? Si no. Entonces, a este, cuando le envían allí, la injusticia brutal de que porque había robado 6 pares de zapatos, condenarle a 7 años de trabajos forzados en Van Diemen, pues, claro, es una cosa tan desproporcionada que desde cualquier luego, persona que tiene cierto espíritu de justicia se rebela ante ello. Entonces, él en la isla de Van Diemen se escapa hasta 3 veces, ¿no? Yo relato relato las 3, pero sobre todo el grueso de la novela es la segunda huida, ¿no? La segunda huida, que lo hace junto con otros 7 compañeros presidiarios, y que a lo largo de esa huida es donde él va realmente entrando en el mundo de la canibalización, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque esperaban que el viaje iba a ser más corto, ellos escapan de la prisión, quieren irse al norte de la isla, pensando que la isla era más pequeña, y la isla es inmensa, y tan inmensa que incluso entre medias hay hasta un desierto, ¿no? O sea que es una isla muy grande, para llegar al norte de la isla y después coger ya un barco e irse a Australia y allí tener ya una vida nueva, ¿no? Claro, el camino se hace largo, las provisiones que ellos habían cogido se hicieron cortas enseguida, y al final, pues claro, el hambre lleva a alimentarse de los demás, ¿no? Y se alimentan de los demás no esperando a que se mueran por una enfermedad, sino sencillamente le matan y se comen al compañero, ¿no? Claro, eso lo relato uno a uno. Bueno, hay 2 de ellos que no llegan a ser muertos. Bueno, estoy seguro que terminan muriendo, pero matan a uno que era amigo de ellos, se quedan tan horrorizados que en esa noche ellos deciden volverse otra vez a prisión porque no están dispuestos a participar de eso. Pero ya ni llegan a prisión ni llegan a ningún lado, o sea, terminan perdiéndose en la selva y seguramente muriendo allí por inanición, ¿no? Es que lo que te comentaba, que yo tengo Prime, Prime Video, y me parece que he visto una serie de un agente que se escapa de Tasmania. Entonces, puede ser perfectamente. Efectivamente. Se hizo una película. Se hizo una película del caníbal irlandés de Alexander Pierce, pero creo que se llama Tasmania la película. ¿Por qué lo llaman Tasmania y no lo llaman Alexander Pierce cuando cuentan realmente esa historia? Porque los australianos tienen un terrible pudor, un tabú inmenso con respecto a las raíces de la procedencia de lo que hoy día es la población australiana. La base poblacional eran presos, ¿no? Asesinos, criminales, ladrones, violadores, estafadores, todo eso, ¿no? O sea, entonces, cualquiera de los australianos que hoy vive allí y oriundos familiarmente de Australia, tiran del hilo del árbol genealógico y terminan encontrándose que su tatarabuelo era un criminal repugnante, ¿no? O sea, entonces, mejor no moverlo, no mover el árbol, ¿no? O sea que... Y una pregunta que tenía aquí apuntada. ¿Por qué crees que a la gente, digamos al lector normal, le apasionan tanto estas historias tan truculentas? Que bueno, tú las tratas de forma pues muy cuidada, no llegas a la casquería, pero que bueno, que esto pues llama muchísimo la atención de historias, como digo, tan truculentas, que sean pues la pasión de un montón de lectores. ¿Por qué crees que ocurre esto, Humberto? Bueno, yo creo que ocurre por una razón, o sea, porque hay que distinguir, o sea, el morbo está basado fundamentalmente no en qué sucede, sino en cómo sucede. Entonces la gente, cuando dicen a esta persona le han matado con un cuchillo clavado en el corazón. Todo el mundo se hace una imagen de un cuchillo clavado en el corazón. Sí. Pero la gente quiere saber más, quiere saber cómo sucedió, por qué sucedió, quién era la víctima y quién era el asesino, o por qué el asesino llegó a asesinar a la víctima, ¿no? Esa es la parte de la curiosidad que el morbo alimenta, que entre otras cosas es una parte, digamos, perversa de la curiosidad humana, ¿no? El morbo. Entonces, pero sin embargo, nosotros no queremos llegar a ese contexto, ¿no? No queremos quedarnos solamente en el morbo, porque eso no ayuda en nada, no sirve para nada, ¿eh? Hablar simplemente de muertos por muertos y asesinos por asesinos no ayuda a ninguna parte. Mira, nosotros en el programa de radio de Vidas Asesinas, una de las cosas que tenemos muy clara es que tenemos una pregunta, digamos, como eje principal para dar sentido al programa. Es ¿por qué el ser humano mata a otros seres humanos? Es decir, nos preguntamos sobre la cuestión del mal moral en el ser humano. Sí. Y entonces el programa está basado en un relato, basado en un lógicamente en un personaje asesino, ¿eh? Y luego la otra mitad del programa hacemos una aportación documental, ¿eh? Con un experto, generalmente criminólogos, pero hay otras veces que son pues, abogados penalistas, otras veces funcionarios de prisiones, otras veces forenses, en general gente que sabe aportar y dar razones técnico o científicas de por qué suceden determinadas cosas, ¿no? Sí. Entonces el programa nuestro deja de ser un programa de cascaría para convertirse en un programa documental que se aporta mucha formación y mucha información. Es una forma de sanear, de alguna manera, las barbaridades que hay algunas personas que cometen. ¿Y llegáis a algún tipo de conclusión sobre esta pregunta que nos hacemos todos, de por qué el hombre pues se mata sin necesidad a otro ser humano? Bueno, eso yo parto de la base de que el mal en el ser humano es en sí mismo un misterio. Es una cosa que podemos ponerle las razones que nosotros queramos, pues en un momento de apasionamiento, un momento de odio, un momento de venganza, un momento de drogas, llámalo como quieras, ¿no? O sea, pero en el fondo, todas esas personas que no son asesinos en serie, sino personas que han matado, una vez que han superado ese trance, ellos mismos se autopreguntan cómo he podido hacer yo esto. Por lo tanto, el misterio del mal está en la persona. Y la misma persona que ha ejecutado es incapaz de autocomprenderse. O sea, ya no digo de comprender al vecino de la esquina, no, de autocomprenderse. Exacto. Es muy distinto un asesino en serie, ¿no? Un asesino en serie es un perfil de psicópata que no tiene ningún tipo de empatía y que mata simplemente porque está buscando una gratificación de placer, unas veces es sexual y otras veces no, pero normalmente es una psicopatía, ¿eh? Que ojo, que muchos de estos asesinos en serie han intentado en los juicios decir, bueno, pero es que yo soy un psicópata y tal, ya, pero la diferencia entre un psicópata y uno que no lo es decir, una persona que está verdaderamente enferma, es que un psicópata es absolutamente consciente de lo que está haciendo. Exactamente. Hasta el punto de que llega incluso a planificar el asesinato, ¿eh? Sí. ¿Qué te iba a decir? De todas las historias de este tipo de personajes tan peculiares, vamos a ser bondadosos en la terminología, ¿cuál es el que más te llamó la atención, Humberto? Porque, bueno, habrás conocido historias de todo, ¿no? Sí, bueno, es que es un auténtico museo del horror, ¿no? Y cada uno tiene sus distintas cosas. Mira, el próximo programa que estoy preparando, que saldrá este sábado que viene, es sobre un caso muy conocido, un caso conocidísimo, que es Luis Alfredo Garavito, que le apodaron el monstruo. Este es un colombiano que llegó a matar a más de 190 niños. Un tipo que además mataba, su victimología era niños varones, nada más, ¿no? Era un tipo que el itinerario de su vida es que va del mal al muy mal y termina haciendo auténticas barbaridades. Fue capturado, todavía vive, está en la cárcel, ¿eh? Y nosotros, el enfoque que damos a este programa precisamente es la veracidad del asesino en serie. Porque el asesino en serie, por principios, al no tener empatía, es una persona que es mentirosa. Es decir, tiene que seducir a su víctima y tiene que tratar de engañar a aquellos que le juzgan por sus hechos. Entonces es una persona que tiene una gran capacidad de seducir a las personas de alrededor, y te encuentras en el mundo de esta gente absolutamente increíble. Por ejemplo, Ted Bundy, otro asesino, este se dedicaba a la victimología, eran universitarias, ¿sí? Este personaje, que era un tipo relativamente joven, no solamente seducía a los propios jueces, es que tenía un coro de chicas enamoradas de él que iban a verle a los juzgados, y él las guiñaba el ojo y las decía tal y les firmaba autógrafos. O sea, increíble. Dices, bueno, ¿cómo? Eso es una cosa que se llama hibristofilia, ¿no? Sí. Dices, pero bueno, ¿cómo es posible que se den casos como este? Pues se dan casos como este. Y no ha sido el único el de Telcuandi, ¿eh? Ha habido algunos otros que incluso han llegado a casarse. O sea, que el juez ha permitido el casamiento de esta persona con una mujer, sabiendo que está en la cárcel y que la mujer no va a poder compartir vida, ¿no? Pero sí, sí, sí. Es así. Entonces dices, bueno, en fin, ¿no? Cuando ocurren cualquier tipo de hechos que narras en esta serie de libros y en el programa de radio, la policía ya tiene unos perfiles determinados. O sea que la pregunta, voy a reformularla, si es posible que surja un perfil novedoso, o ya lo más o menos los tienen controlados los tipos de perfiles que hay de este tipo de asesinos, Humberto. Pues mira, te lo voy a decir muy claramente. Mira, en los años 70 en Estados Unidos hubo una eclosión impresionante de asesinos en serie, de donde sale, por ejemplo, este Ted Bundy, ¿no? Y sí, bueno, hay muchísimos más, y tal vez que ya he hecho 90 y tantos programas y tengo ya un cacao de nombres en la cabeza importantes, tendría que ir de uno en uno viéndolos, ¿no? Pero tengo eso. Entonces, hubo allí un personaje, un agente del FBI, un tal Robert Reisler, que fue el primero que acuñó la palabra asesino en serie. Y este detective, este agente del FBI, fue el primero que empezó a hacer una asociación de comportamientos de tal manera que iba dando unas líneas de perfil de asesinos en serie, porque no todos los asesinos en serie tienen el mismo perfil, pero de hecho hay criminólogos especializados en la perfilación del asesino en función, pues por ejemplo, del modus operandi, en función de la victimología, en función de las escenas del crimen, sí. O también de su marcación geográfica, si es itinerante o no es itinerante. O sea, tiene muchas cosas, muchos componentes que te van dando un perfil, y al final, ¿para qué sirve eso? Pues te sirve, pues por ejemplo, que la gente dice, bueno, pero saber qué tal, pero eso no deja de matar, sí, porque puedes ir por delante del asesino sabiendo que, por ejemplo, es un asesino que mata chicas y que lo hace por la noche y que lo hace en zonas aisladas, pues ya tú puedes empezar a cubrir una zona determinada para evitar que se cubran, para que se sucedan determinados asesinos, ¿no? Exacto, o sea, sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en el caso, volviendo al tema de mi libro, ¿sí? En el caso de Alexander Pierce, no sucede esto, porque para empezar ni había el concepto de asesino en serie, ni había concepto de nada, ¿no? O sea, eres asesino, eres ladrón y punto, ¿no? Se acabó. Bueno, pues cuando Alexander Pierce ya es el último que queda del grupo en esta segunda huida, Alexander Pierce llega es el único superviviente que queda, llega por inanición y se encuentra ahí, bueno, se encuentra, le encuentra otro personaje que es precisamente el que relata precisamente los hechos de Alexander Pierce. Por eso es por lo que a nosotros nos ha llegado, ¿no? Esto fue precisamente pues un sacerdote que estaba allí confinado también, había cumplido ya su pena y entonces vivía allí como un colono más, ¿no? Sí. Entonces cuando llega Alexander Pierce a aquella zona, pues el sacerdote, el reverendo Philip Connolly, es el que le encuentra, le cura, le lava, le alimenta, le sana, y cuando ya Alexander Pierce empieza a ser ya, entre comillas, persona, le empieza a contar su vida, y el cura, que debería tener manera de periodista, dijo, aquí hay tela que cortar. Entonces empezó a tomar nota, y es el que escribió las memorias de Alexander Pierce, que nos han llegado hasta hoy. Es por eso por lo que se sabe de Alexander Pierce, si no, hubiese sido un tipo que ha muerto en la isla, uno más de tantos, ¿no? O sea, ¿no llegó a ser atrapado nunca? Sí, en la tercera huida... Me refiero después de que fuera ya catalogado, digamos, como el asesino en serie que relata. Bueno, es que en la primera, en la segunda huida, cuando le capturan de nuevo y le enjuician, él confiesa que es que se ha comido a sus compañeros, claro. Sus compañeros, que eran algunos de ellos, en concreto Robert Ginzel, que era el que hacía cabeza en el grupo, era un armario empotrado, claro, se reyeron de él, pero chico, pero si tú, ¿cómo vas a poder con este hombre? Claro, claro. Y no sé cuántos y tal, ¿no? No le creyeron y se pensaron que lo que estaba, que había enloquecido, ¿no? Que era un tío, sí, que estaba loco. Entonces se volvieron otra vez a enviar a la prisión de Hobart, que era donde estaban, Hobart Home, y entonces él prepara otra tercera huida. En esa tercera huida, que escapa junto con otro chico, con un tal Cox, y un chico jovencito y tal, escapa, le detienen, y cuando le detienen a él solo, Cox ya no está, pero encuentran en sus bolsillos algunas pequeñas frutos silvestres y demás, y también carne posiblemente humana, porque entre otras cosas no podía haber carne de ninguna otra cosa, porque en la isla no había ningún tipo de caza, claro, de la que alimentarte, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y entonces ya sí le juician, le condenan a otros 7 años de cárcel por haberse escapado, y a pena de muerte por haber matado y canibalizado al otro compañero. Ok. Pues vamos a recordar el título, Alexander Pierce, el caníbal irlandés. Exactamente, de Humberto Pérez Tomé. Una pregunta que le hago a todos los creadores, tanto músicos como en este caso, pues escritores. En este mundo tan complejo que estamos viviendo con la llegada de Internet, donde ocurre algo, un hecho bastante curioso. Si no te das a conocer, no te conocen. Y si no te conocen, no compran tus libros o no van a tus conciertos. Pero claro, si te conocen, pues si abres demasiado la manga, pues se pueden pillar el libro completo y luego dicen, ¿para qué lo voy a comprar? Si es que lo tengo aquí gratis en la plataforma que sea. Claro. Y con la música ocurre lo mismo. Yo... Desde que llevo haciendo esta pregunta a todo tipo de creadores, tengo respuestas de todo tipo. Entonces, ¿la tuya cuál sería, Humberto? ¿Qué hacer? ¿Hasta eres creador? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo proteger tu obra? ¿Cómo proteger tu obra, pero también cómo darla a conocer? Para que no se interponga en tu camino, digamos, de seguir viviendo de esto, pues el dar a conocer excesivamente tu obra, que es un sendero muy complejo, ¿eh? Muy complejo, sí. Bueno, pues mira, vamos a ver, yo creo que aunque se parecen en algo los libros y la música, aunque se parecen en algo, yo creo que son cosas muy distintas. Vamos a ver, la música, el cine y algunas otras cosas, o los videojuegos, son, digamos, placer para el ocio que realmente te lo están dando hecho. Tú no tienes que esforzarte especialmente para ello. Mientras que para un libro... un libro requiere una carga y un esfuerzo de tiempo importante e intelectual que poca gente, por eso hay poca gente que lea, y sin embargo el que lee termina leyendo mucho, porque sí, al final es una especie de ejercicio intelectual, ¿no? Eso es lo que de alguna manera a los escritores nos salva, y lo quiero entrecomillar porque existe también mucha piratería de ebooks y demás. Pero en el caso concreto de un escritor, yo creo que aunque me copien, quiero decir, aunque me pirateen, a mí yo prefiero que me conozcan y sepan de mis obras, porque normalmente el lector, la persona lectora, la buena lectora me refiero, como sabe que está ejerciendo él mismo un ejercicio intelectual importante, normalmente suele respetar mucho al que ha hecho ese ejercicio intelectual importante de haberlo escrito. Yeah. Yo no quiero desmerecer en absoluto al ejercicio intelectual de un cantante o de un cantautor o de un músico, porque ya digo que es un esfuerzo intelectual y siempre tiene un valor de 10, el esfuerzo intelectual. Pero, hombre, escribir un libro en muchas ocasiones supone mucho más tiempo en el espacio y en el tiempo. O sea, escribir una novela te lleva meses, más la corrección y demás, más que una canción, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. Y además que el músico, si se da a conocer, pues tiene la posibilidad de que lo contraten para dar conciertos, pero un libro, pues aunque te lo copien y tal, pues ¿qué van a decir? Sí. Te van a llamar para dar un concierto o hacer una lectura, que sería lo similar, una lectura del libro. Pero bueno, sobre este tema podríamos hablar con profundidad, porque es que yo me encuentro gente de estos que alardean, por ejemplo, mira, pues me he conseguido, fíjate, me he bajado en no sé dónde tal, 40.000 libros. Y mi respuesta es, ¿y cuántas vidas piensas vivir para leértelos todos? Porque lógicamente es que 40.000 libros, aunque vayas a dedicarte exclusivamente a leerte libros, no puedes leerte ni una ínfima parte. Pero claro, yo creo que el sentido este de lo que comentas, de la forma de enfrentarse pues a un tipo de producto, en este caso un libro o un disco, es distinto, y es verdad, tienes que dedicarle tiempo, porque claro, tú puedes escuchar la radio, estás escuchando música, un CD en el coche, tal y cual, pero el libro no puedes leerlo en el coche porque vas conduciendo. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle un espacio exactamente para leerte ese libro. ¿Y el futuro cómo lo ves de la lectura? ¿Crees que cada vez lee más gente, cada vez lee menos gente? Yo con los músicos, yo sigo diciéndoles, hago un programa de música y yo creo que cada vez se está haciendo mejor música y la gente que quiere conseguirla, quiere encontrarla, pues la encuentra. Luego te encuentras a gente, valga la redundancia, que dice, no, es que como no se hace buena música, lo mismo en la literatura. No, simplemente hay que buscarla. Se está escribiendo cada vez mejores libros. Lo que pasa es que tienes que buscarlos. Yo creo que quien busca encuentra, y quien busca lo barato lo encuentra barato, y quien busca calidad encuentra calidad, y todo eso está también en una relación calidad-precio, ¿sí? O sea, lo que pasa que es que lo queremos todo muy bueno y gratis. A mí, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, que el internet ha generado un low cost mental de que ya todo es gratis, todo tiene que ser o muy barato o gratis, pero muy bueno. Claro, eso es difícil, ¿no? O sea, nadie regala su trabajo, ni su investigación, ni su esfuerzo, ni su material, ¿no? Nadie debe de regalarlo, o sea, porque esa es la manera de crecer en la sociedad, ¿no? Con respecto al futuro, bueno, pues mira, yo el otro día, hablando de este mismo tema con un amigo, yo dije, mira, yo creo que el futuro no es malo, ¿eh? Primero, tanto desde el punto de vista de los creadores, en este caso me da igual un músico que un escritor, tanto de vista de los creadores, que hoy tienen acceso a una cantidad de herramientas gracias a la tecnología que nos ayuda muchísimo a ser más eficaces en nuestra creación, como en la gente que al final son los destinatarios, es decir, el lector y el escuchador, perdón por la barbaridad, el escuchador de música, ¿no? Que al final van a disfrutar de tu obra. Sinvergüenzas va a haber siempre, eso es así, y eso no lo vamos a poder evitar jamás, ¿no? Pero yo creo que hay una masa enorme de gente buena, ¿eh?, que valora mucho lo que la gente hace, el trabajo de los demás, y que se tiende a que haya cada vez menos, no digo menos pirateo, pero más gente fiel al trabajo del creador, ¿no? Y eso genera, en el caso concreto del escritor, que tienes ahora mismo muchas formas de adquirir libros. O sea, tienes desde el libro electrónico, está el libro en papel, lo tienes desde venta online, lo tienes venta en físico, en la tienda local, tienes grandes superficies, tienes... O sea, el que quiere comprar, compra. Y el que quiere buscar, encuentra. Audiolibros, por ejemplo, también, audiolibros, que es una forma sencilla y que además te permite estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo de, entre comillas, leer un libro. O sea, que además hay narradores buenísimos, hay lectores muy buenos, ¿no? Yo soy muy aficionado a los audiolibros y la verdad es que me leo unos novelones impresionantes que no me podría leer de otra manera, ¿no? Pues fantástico. Pues recuérdanos de nuevo el título del libro para ya pues comenzar la despedida. Sí. Pues el título es Alexander Pierce, el caníbal irlandés, en la colección de Mi expediente favorito. Editorial Secoya y Humberto Pérez Tomé, el autor del que estamos hablando. Humberto, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo y nada, esperamos contar contigo próximamente cuando publiques el siguiente libro, porque esta serie parece que es inabarcable, ¿no? Bueno, sí, pero no creo. Yo por lo menos, a bote pronto, no creo que cubra ahora yo ningún libro de estos más, ¿no? Estos libros son libros que cansan mucho. Tú date cuenta, desde Frank, luego, que un libro de una vida narrada, las biografías narradas, tienes la ventaja de que la trama, el guión te lo han hecho, porque es la vida de un señor, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sabes cómo es. Sí. Luego ya está la parte, digamos, creativa, que es a contarlo bien y adornarlo en condiciones sin faltar a la verdad, ¿no? Mm. Pero contarlo bien. Pero cuando tú te metes a escribir una novela de estas, date cuenta que hay un aporte emocional enorme, tanto del asesino como de las víctimas, en las que el escritor se tiene que meter en ellas. Porque si tú no eres capaz de meterte en ellas para transmitir esa emoción al lector, entonces no estás escribiendo el libro que tenías que escribir. Exacto, sí, sí, sí. Pues Humberto, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo, tal como te he dicho, y nada, y nos vemos en la próxima ocasión. ¿De acuerdo, Humberto? Muy bien, Fran. Muchísimas gracias por invitarme. Y nada, nosotros ponemos el punto final a este apartado de la revista de Radio Esperantia y volvemos con la próxima. Ya sabes, nos puedes escuchar en múltiples fuentes, radioesperantia.com, los reproductores que tenemos en emisora.org.es, en TuneIn y, bueno, si quieres ir directamente al podcast correspondiente, pues en nuestras RSS. Recibe el cordial saludo de Franco Saavedra. Continuemos escuchando en radioesperantia.com y hasta la próxima. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar algo diferente? Jazz, funk, rhythm and blues, fusión y música social con secciones de tecnología, noticias locas, internet, literatura y noticias de la red. Te espero en el podcast Confusión de Radio Esperantia en http://radioesperantia.blogspot.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora.